rendido a tus encantos y mi corazón se unió a ti. Cuando mis ojos te vieron, le di las gracias a mi Dios por conceder este bello sueño. De amar y ser amado fue mi deseo. Ahora soy feliz contigo. Se unió a ti cuando mis ojos te vieron.